para acabar pronto con la paz, tirando los ánimos de España, para acabar pronto con la paz, y que triunfe la justicia en nuestro pueblo, con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles. Y no te vuelvo a ver. Un gran número de investigaciones como la de Robert Cialdini se han llevado a cabo para ver lo fácil que es para nosotros actuar de estas tres maneras, en conformidad, con prejuicio o competitivamente. Yo me asombré con que le hace pedaba. Sin misterio, para acabar pronto con la paz. El síndrome de las palabras. Otro principio sobre el que podemos hablar es el de autoridad. Estamos dispuestos a seguir las ideas de alguien que está legitimando como experto o autoridad. Para acabar pronto con la paz. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo.